que te vas a marchar, dejándome abandonado. El amor entre los dos para siempre ha terminado, empastelándome el naipe. Así es que tú me has ganado, me jugaste con ventaja, tenías el naipe marcado. Te deseo feliz viaje, mujer so desventurada, me ganaste la baraja por estas cartas marcadas. ¿En dónde está aquel cariño que antes tú me habías jurado? Hoy te alejas muy tranquila, dejándome abandonado. Hoy estoy en las tabernas, por ti ya vivo tomando, arrancarte de mi pecho, por ti ya vivo llorando. Feliz viaje, mujer so desventurada, me ganaste la baraja por esas cartas marcadas.